Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos desde Radio Alhama. Bueno, pues ahora vamos a comentar una noticia que hemos visto en los medios provinciales. Sí, concretamente en el diario Ideal, ¿verdad? Eso es. Y que además nos toca bastante de cerca. Claro, porque el protagonista es de Fornes, de aquí, de nuestra comarca. Exacto. Se trata de una historia de, bueno, de superación personal frente a la adicción. Es la historia de Ismael Moles. Un chico joven de 26 años. Sí, un joven forneño que, bueno, no solo ha conseguido salir del mundo de las drogas, que ya es muchísimo. Ya es un logro enorme, sí. Sino que ahora, pues, utiliza su experiencia para ayudar a otras personas. Y lo hace a través de las redes sociales, además. Justo. Una historia que, la verdad, creemos que merece ser contada y conocida por todos. Totalmente de acuerdo. El artículo del Ideal describe cómo Ismael, que era un chico, pues, normal, trabajador, sociable. Lo que se dice un buen chaval, vamos. Eso, pues empezó a consumir drogas de forma ocasional. Tenía 17 años. Algo que quizás al principio pues no parecía tan grave, ¿no? Como a veces pasa. Claro, empiezas así. Pero fue sobre los 19, después de un accidente laboral. ¿Así? Tuvo un accidente mientras trabajaba fuera, en Menorca, creo recordar. Eso dice el artículo, sí. Y a partir de ahí, pues, lo que era algo esporádico... Se convirtió en diario. Se volvió diario y ahí empezó la adicción de verdad. Uf, entró en ese bucle tan destructivo, ¿no? Que se describe a menudo. Sí, el consumo, luego el arrepentimiento, pero vuelves a consumir, el aislamiento... Llegó un punto, por lo que cuenta él mismo, que es bastante duro. Sí. Que solo buscaba a los amigos para pedirles dinero y evitaba el contacto con la gente. Madre mía, se aislaría muchísimo. Sí, imagínate. Lo más duro quizás es que él era consciente de que necesitaba ayuda. Eso es tremendo. Sabía que tenía un problema. Exacto. Y buscó apoyo, ¿eh? Estuvo en varios sitios. Menciona el Centro Comarcal de Tratamiento de Adicciones de Loja, también el Servicio Provincial de Drogodependencias en Granada. Pero no daba con la solución. No encontraba lo que necesitaba. Parece que no. Incluso llega a mencionar que tuvo pensamientos muy oscuros en esa época. Debió ser terrible. Uf, sí, muy complicado. Su familia, eso sí, parece que le apoyó mucho. Sí, pagaron un centro privado en Córdoba. Pero, bueno, estas cosas no son fáciles. Tuvo una recaída. Es que la recuperación no es una línea recta, claro. Para nada. Y la situación, por lo visto, empeoró durante un tiempo que pasó trabajando en Ibiza. Un entorno a veces complicado para estas cosas, ¿verdad? Sí, puede serlo. Pero bueno, el punto de inflexión, el cambio real, parece que llegó más tarde. En junio de 2022. Ahí es cuando ingresa en un centro, con Proyecto Hombre. Exacto. Estuvo allí 8 meses. 8 meses. Un tiempo considerable. Sí. Y después pasó a un centro público en Granada. Y es muy interesante cómo describe él esta etapa. Dice textualmente, lo tengo aquí apuntado, te enseñan a andar, te enseñan a volver, vuelves a nacer, te hacen ser una persona de nuevo. Es una frase potentísima. Mucho. Es como una reconstrucción total, ¿no? No solo dejar la droga. Claro. Es volver a aprender a vivir, básicamente. Y ahora, bueno, el resultado es que lleva 3 años limpio. Como él dice, sí, 3 años. Y lo más increíble, quizás, es que ha decidido coger esa experiencia tan dura... Y transformarla. Y convertirla en algo positivo para los demás. ¿Que eso tiene un mérito? Enorme. Creó una cuenta en Instagram. Se llama @micaminohacialibertad. Mi camino hacia libertad. Y ahí comparte su historia, ¿eh? Sin tapujos, con total sinceridad. Y por lo visto está teniendo una repercusión brutal. Sí, miles de reproducciones en sus vídeos. Y lo más importante, recibe muchísimos mensajes. De gente pidiendo ayuda. De gente pidiendo consejo, buscando motivación, que se siente identificada. Se ha convertido en una especie de referente, ¿no? Qué bueno. ¿Usar las redes para algo así? Y no se queda ahí, ¿eh? Que está enfocado en su futuro también. Está estudiando, ¿verdad? Sí, un grado de emergencia sanitaria. Y quiere seguir con integración social. E incluso psicología menciona. Vaya, todo enfocado a ayudar profesionalmente a personas en situaciones parecidas a la suya. O sea, que quiere dedicarse a esto de forma profesional. Eso parece. Aunque reconoce que, bueno, que la lucha es diaria. Claro, eso no desaparece de un día para otro, supongo. Admite que el deseo de consumo puede persistir, pero que lo afronta de otra manera. Con otra perspectiva, ¿no? Valorando la vida de forma diferente. Hay otra frase suya que también es muy reveladora. Veo la vida de otra forma y no sé qué hacer para ser mucho mejor que ayer. ¡Qué pasada! Esa búsqueda constante de mejorar. Sí, es una actitud admirable, la verdad. Sin duda. Una historia súper impactante y un ejemplo de resiliencia, vamos. Es increíble la capacidad de transformar algo tan difícil, tan doloroso, en una fuente de ayuda para otros. Es admirable. Totalmente. Nos quedamos con ese mensaje, ¿no? De esperanza, de superación. Sí. Y bueno, desde Radio Alhama seguiremos, por supuesto, atentos a las noticias de nuestra comarca. Claro que sí. Continuamos preparando más información ahora mismo bajo la atenta mirada de Juan Cabezas en el control técnico. No se vaya muy lejos. Volvemos pronto con más actualidad aquí en Radio Alhama. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.